apretando con mi prieta azucarada. Sigo apretando con mi prieta azucarada. Con mi prieta azucarada, yo siempre sigo apretando. Con mi prieta azucarada, yo siempre sigo apretando. Como está de pajada para el central voy mandando. Sigo apretando con mi prieta azucarada. Sigo apretando con mi prieta azucarada. Enrédate con la prieta en la loma y en el llano. Enrédate con la prieta en la loma y en el llano. Para que sea un cubano de condiciones perfectas. Sigo apretando. Azucarada, sigo apretando con mi prieta azucarada. Mi prieta tiene de todo, de lo que yo busco aquí. Mi prieta tiene de